Bienvenidos y bienvenidas a un programa más, Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa intercultural que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que se hace extensivo también a otras provincias gracias a nuestros colegas de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Usted también puede disfrutar de la programación de esta radio y de este programa en la página www.casadelacultura.gov.es y se une también nuestro Facebook. Usted nos encuentra esta señal como Radio CCE. Por lo tanto, ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este escenario especial que todos los días lo preparamos para usted, porque nuestro invitado especial, ya sabe, es usted allá en casita, en su oficina, en su automóvil, en cualquier lugar. Usted no puede faltar todos los días en estos espacios y también nuestros amigos que se conectan a este programa a través de las radios que hemos dado a conocer. Hoy vamos a tener un invitado especial. Vamos a conocer sobre uno de los instrumentos que a lo mejor usted dice, me suena agradable, no lo conozco. Bueno, voy a descubrir un poco de este instrumento que ustedes acabaron de escuchar al inicio de este programa, una de sus melodías. ¿Quién diría que este instrumento llamado violonchelo suena maravilloso como lo que acabamos de escuchar en este momento? Era precisamente carpuela. Lindísimo este tema. Ya vamos a conocer sobre este instrumento con nuestro invitado, porque enseguida nos vamos con el siguiente segmento. Hoy me acompaña Francisco Viracocha en controles. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora les presentamos a nuestro invitado que ya está aquí sentadito en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con nosotros su experiencia, ese vínculo que tiene con la música, su pasión por este instrumento, ¿no? Porque ya van a descubrir que también tuvo el aprendizaje, la pasión por otros instrumentos, pero vamos a conocer con qué se quedó. Y algunos detalles de el tercer foro de chelos Quito que se desarrolla aquí en la capital de los ecuatorianos. Se trata de nuestro invitado Iván Favara, quien nació en Quito un 19 de marzo de 1985. Es hijo del señor Eugenio Favara y de la señora Inma Magdalena Salazar. Bueno, él actualmente es profesor de violonchelo en la Fundación, a ver si me ayudas este inglés, Charles de Ward, en Canadá, y continúa sus estudios superiores de violonchelo performance en la Universidad de Montreal, bajo la tutela del renombrado maestro Yegor Jacob. Comenzó sus estudios en guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, donde toma doble especialidad en violonchelo con el maestro Eddie Jumbo. Desde 2006 es parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador como profesor instrumentista, así como también profesor durante 2 años en la cátedra de violonchelo en el Conservatorio de Música La Merced, en la ciudad de Ambato. Hay más detalles que seguir contando, pero nosotros le vamos a dar la palabra para que nos pueda seguir contando mucho más, pero le damos la bienvenida. Florilegio Musical Ecuatoriano le recibe. Bienvenido, gracias. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de poder difundir nosotros acá el arte que se está haciendo en Ecuador. Para mí es un gran privilegio poder compartir esto con ustedes, poder entregar un poco de mi trabajo, mi experiencia, y realizar este proyecto que es un sueño que lo teníamos ya desde hace años, que se ha venido concretando desde ya hace 4 años. Bueno, nosotros hoy esta entrevista la vamos a dividir en 2 partes. La primera, conocer un poco más de nuestro invitado Iván Favara. Y la siguiente parte la estaremos enfocando a lo que es el tercer festival de violonchelo que se desarrolla aquí en Quito. Así que, Iván, vamos a empezar contigo, un poco ese reconocimiento a ese trabajo, a esa pasión por la música. Usted empezó desde muy guaguito. Bueno, realmente mi afición por la música y el arte en general fue desde muy temprana edad. No tuve estudios formales, pero desde los 7 años yo comencé a aprender autodidactamente la guitarra popular, que luego ya comencé a hacer mis estudios formales cuando tenía alrededor de 12 años en el conservatorio en guitarra clásica. Empezó desde muy chiquito y ¿hubo alguien quien le impulsó o usted tomó la decisión de decir yo quiero aprender a tocar guitarra? En mi caso fue un poco, bueno, mis papás felices de que yo tengo un hobby, que uno por lo menos aproveche el tiempo haciendo algo productivo, ¿no? Pero al comienzo se me hizo un poco difícil porque en mi familia no hay muchos artistas. Entonces a veces se cree que el hecho de ser un artista uno va a tener una vida bohemia o es algo que uno no, realmente necesita uno mucha disciplina, mucha vocación para esta carrera. Y bueno, mucha decisión y convicción, ya que igual en un medio como el Ecuador y en todo el mundo es algo donde hay mucha competencia y es duro igual el trabajo. ¿Dentro de la familia no hay músicos? No, yo, o sea, tengo por ahí unos primos de escritores, de diseñadores, pero en la música se ha incursionado más como hobby, pero yo soy el primero que lo ha hecho de una manera profesional. Bueno, una vez que ingresaste a tomar clases particulares, me imagino, en la cuestión de guitarra, ¿ya estuviste en algunos escenarios en la escuela o no? ¿Era solo privado? Bueno, yo comencé realmente con un curso de música popular del municipio, en la escuela San Francisco de Quito. Me acuerdo que era por las Naciones Unidas. Luego ya me di cuenta que me gustaba mucho, entonces les presioné a mis papás para que me metan al conservatorio, di las pruebas, entré fácilmente y comencé a estudiar guitarra clásica. Y luego en el proceso de estudiar guitarra clásica, aquí no hay mucha difusión en realidad del violonchelo, y cuando yo era joven, la verdad, menos todavía, cuando yo conocí el violonchelo. Pero si está jovencito. Bueno, digo, cuando era mucho más joven, ¿no? Cuando era un niño. Cuando era un niño. No, lo único que yo había visto es a veces la orquesta tocar y nunca había visto ni en el conservatorio un chelo. Y bueno, cuando tuve la experiencia con una amiga muy querida que comenzó a estudiar chelo, me presentó el instrumento, cuando yo lo vi fue amor a primera vista y bueno, desde ahí hasta entonces. Decidió irse por el violonchelo. ¿Y había cómo cambiar de la guitarra al violonchelo? No sé si había cómo, pero yo cuando lo vi fue como, esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, ¿y qué te atrajo del violonchelo? Bueno, después de estudiar muchos años la guitarra clásica, un instrumento que es muy hermoso, armónico, que no tiene mucha potencia, pero tiene muchas riquezas en cuanto a la armonía y a efectos, pero en cuanto a la expresividad, no tiene en cuanto a potencia y a expresividad. Entonces, cuando yo conocí al violonchelo, ver esta potencia y la expresividad y justamente la parte de las emociones que uno puede proyectar a través del instrumento, es algo muy distinto a la guitarra, que la guitarra es un instrumento un poco más, hasta yo diría, un poco más bohemio, un poco más que tiende para la creación, para ser compositor, y yo cuando conocí el violonchelo me identifiqué con estas características de la expresividad, la potencia, esta manera de expresarnos a través del instrumento con nuestras emociones. Ahora, ese contacto que hubo con este instrumento, ese amor a primera vista, significó que también así la forma del aprendizaje fue mucho más rápido. Sí, bueno, en realidad me ayudó también mucho ya tener una base de estudios en la guitarra, entonces ya mis manos tenían de alguna manera una formación, un adiestramiento, al igual que mi oído. Entonces sí, pude avanzar de una manera bastante rápida acá y bueno, ya está ahora igual. ¿Y terminaste para adelante, graduándote en violonchelo? Sí, bueno, sí, estoy gracias. Me gradué en Canadá de violonchelo y bueno, y sigo para adelante. ¿Saliste fuera del país? Sí, yo... Bueno, viví 3 años tuve una beca para ir al sistema de orquestas en Venezuela, donde estudié 3 años, me gradué en el Conservatorio Simón Bolívar, allá tuve, y también en la Academia Latinoamericana de Violonchelo, donde tuve la oportunidad de estudiar con el más grande maestro de Venezuela y uno de los más grandes de Latinoamérica, que se llama William Molina, al igual que en el Conservatorio Simón Bolívar con Francis Vázquez. me gradué de los dos lugares. Luego obtuve una beca para ir a estudiar a la Universidad de Montreal en Canadá, donde me gradué también con Yegor Dyechkov, que en esta ocasión es justamente uno de los solistas que yo estoy trayendo de Canadá con el festival. Y van a hablar del violonchelo, su pasión, ¿se dedicó exclusivamente a esto? ¿Y qué pasa con los estudios regulares, por ejemplo? Bueno, la verdad es que yo empecé un poco tarde en el violonchelo, pero, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, era algo que yo lo llevaba a la par, la verdad, sin mucha disciplina, sino más por gusto, ¿no? No era algo que yo lo veía como profesión, mis padres tampoco. La verdad, ya en el momento en que lo decidí fue un poco un shock para mis papás, porque dijeron, ¿y de qué vas a trabajar? ¿Y de qué vas a vivir, no? De alguna manera, cuando uno no es artista, tiene esta incertidumbre de cuáles son las fuentes de trabajo, de dónde vas a vivir. Pero si uno se dedica, tiene la vocación, tiene la pasión, si uno es bueno en lo que hace, siempre habrá trabajo. Entonces, yo lo llevé a la par con los estudios. También hubo tiempos en que lo dejé. Soy muy amante del deporte. Estuve un tiempo en la selección deportiva de Pichincha de básquet. Dejé unos años por el deporte, en realidad la música. Y luego, cuando salí del colegio, comenzando con un grupo de amigos donde yo era el cantante de una banda, hicimos unos conciertos, yo dije, no, o sea, la música es lo mío, yo tengo que regresar a eso que a mí me gustaba desde pequeño. Entonces ahí fue del colegio y yo regresé y hacía mis estudios en la universidad y en el conservatorio, hasta que hubo un momento en que ya no pude sostener esa situación y me retiré. Bueno, hubo un conflicto con mis padres, no le miento, pero me retiré para... ¿Cuál era tu carrera? Bueno, en realidad yo quería seguir robótica, pero a la final, para estar más cerca del conservatorio, estaba en la Universidad Católica siguiendo ingeniería comercial. Y era una profesión que me daba un poco más de tiempo para dedicarme a la música y quedaba justo al lado. ¿Y por qué no dedicarte a una carrera de música ahí en la universidad? Lastimosamente en el Ecuador no existe. Lastimosamente en el Ecuador no existe universidades que brinden esta capacitación para los músicos. Entonces, de lo que más se podía tener era el conservatorio, que tampoco da un título universitario, ¿no? Pero ahora ya. Ahora se está haciendo justamente los trámites para que se pueda dar. Pero más que eso, lo importante es que haya los profesores que puedan capacitar, no más que el título. Entonces, por ese lado, yo estudié en el conservatorio y luego de unos años que ya me dediqué solo a la música, trabajé igual en la Filarmónica del Ecuador acá, decidí salir al exterior porque había una limitante en el aprendizaje acá. Bueno, nosotros, mis amigos, después de conocer de toda esta trayectoria de Iván, yo les invito a escuchar el siguiente tema musical. Es Jelousy, ya, este también es en el Festival de Quito Chelos 2017. Sí, es una obra que yo la toco como solista en el festival del año anterior. Es un arreglo que le compramos a uno de los ensambles más famosos del mundo, que es de la Orquesta de Londres, el ensamble de violonchelos de la Orquesta de Londres. Compramos este arreglo y bueno, fue una experiencia increíble para mí, y agradezco mucho igual a la oportunidad de haber tocado como solista en el festival, y bueno, espero que les guste. Vamos a nosotros a disfrutar de este tema musical y al regresar pues vamos a conocer más detalles, más elementos de este instrumento como es el violonchelo. Thank you. Bueno, ¿y qué particularidad escucharon ustedes en esta propuesta? A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna interrogante? Pues claro, nosotros pensamos que aquí hay una serie de instrumentos al momento de interpretar esta canción que acabamos de escuchar y que fue parte del Festival de Quito de Chelos 2017. ¿Cómo era el título, Iván? Yellowsy. Ya, Yellowsy. Yellowsy, aquí alrededor de unos 20 violonchelos aproximadamente. Pero miren ustedes, qué musicalidad, qué versatilidad de este instrumento. Iván, tú nos decías extra micrófonos de que el violonchelo es tan versátil que te permite hacer las veces de un violín también, de una viola. Sí, por supuesto. Justamente por esta versatilidad es que hacemos este festival en donde conformamos una orquesta donde existen diversas voces, pero con el mismo instrumento. Entonces, el rango de las notas que tiene el violonchelo es tan amplio que nosotros tenemos las notas del contrabajo, de las violas, de los violines y del chelo, por supuesto. Entonces, existe una sección, por así decirlo, de violines, pero en realidad son chelos, una sección de violas, una de contrabajos y otra de chelos, con el mismo instrumento. Entonces eso nos permite realmente poder tocar un repertorio sinfónico y de cualquier tipo, moderno, clásico, solamente con el violonchelo. Imagínense este un vals, debe sonar precioso también. No, es excelente, sí. Ah. El violonchelo es un instrumento justamente muy que tiene un color, un sonido muy muy cálido. Los vals son muy lindos en el violonchelo. ¿Qué historia tiene el violonchelo? Bueno, desde su evolución viene de un poco de las, más bien dicho, el violín, la viola, el violonchelo tienen sus ancestros, ¿no? Como está la viola da gamba, la viola da braccio, que son instrumentos de la época barroca, 1600, 1700. Y bueno, fue evolucionando de esta manera, los instrumentos han cambiado mucho durante esa época, hasta que se puso este modelo estándar en lo que hoy conocemos al violín, a la viola y al violonchelo. Entonces, se le podría decir que viene un poco de, o sea, su abuelo podría ser la viola da gamba, que es un instrumento de cuerdas, de tripa de 6 cuerdas y con un arco un poco diferente también. El instrumento como que también sufre un proceso, va cambiando de acuerdo a las necesidades. Sí, es justamente eso, es como, bueno, es como todo, ¿no? Uno, la primera guitarra eléctrica que uno conocía no es las guitarras que ahora hay. Ahora existen diversas guitarras para jazz, para heavy metal, con diferentes tipos de sonidos, diferentes tipos de efectos. Entonces, justamente antes los instrumentos eran como para pequeños conciertos como de la realeza. Entonces, no se buscaba una gran potencia, se buscaba un color redondo, un color bonito y algo un poco más que se lo toque en pequeños espacios. Con el tiempo se fueron dando ya más conciertos como de solistas, con el chelo también, y se cambian las cuerdas de tripa por las cuerdas de metal, por ejemplo, lo que da una gran proyección. Igual la caja de resonancia se amplía, se hace más ancha para que haya una mayor resonancia. Entonces se busca un equilibrio entre el color y la potencia y la expresividad, y se cambian las cuerdas, se cambia el arco también en algo que dé un sonido más constante e intenso. Y bueno, y así, de esta manera llegamos al instrumento que ahora tenemos como violonchelo. El violonchelo, así es la historia de este instrumento que, igual que todo, va sufriendo esos cambios, pero que es de acuerdo a la adaptación de la persona. Inclusive hay músicos que van y piden de acuerdo a su necesidad la construcción de estos instrumentos. Y claro, es algo bueno. En realidad depende de la posibilidad económica, ¿no? Pero si uno tiene un alcance económico, en realidad el instrumento es personal. Perfecto. Así es. ¿Usted ha hecho construir su propio violonchelo o se adapta a todo? Yo me adapto a todo, ¿no? Pero si tuviera las posibilidades económicas me haría construir. Lo que sí he podido elegir es por lo menos el arco. un arco, tengo un arco que... ¿Propio suyo? Propio mío, sí, un arco que yo probé muchos arcos en Canadá hasta que encontré el arco que me gustó. Y bueno, fue un poco costoso, pero valió la pena, es decir, de alguna manera una inversión en mi profesión. Y bueno, los instrumentos en realidad son muy costosos. ¿Y el arco tiene alguna particularidad? Sí, es de mi arco, es de un luthier que, bueno, es muy querido también y amigo mío, que se llama Eric Gagné. El arco es un arco moderno, entonces tiene una construcción de la vara francesa. La nuez, que es la parte donde se pone la mano, es inglesa, que es la mejor técnica para las nueces, que es un poco más grande. Y la cabeza del arco es un diseño personal de Eric Gagné, que es para tener mucho más equilibrio para tocar. Entonces, cuando yo sentí la proyección y el equilibrio que él logró crear en estos nuevos arcos que él hace, o sea, yo me quedé identificado en esto y bueno, tuve que endeudarme un poco. ¿Son costosos? Existe de todo precio, en realidad, o sea, depende hasta inclusive de la economía del país, ¿no? O sea, aquí un arco de pronto $500 es tal vez caro para un arco. En Canadá yo me topé con la sorpresa que fui a la feria de arcos y el arco más barato valía $3,500. Entonces ya se veía un nivel como más profesional, entonces, y de ahí, bueno, si nos vamos a los arcos de los famosos, bueno, uno de mis profesores tenía un arco de $80,000, y eso sin contar el chelo, que obviamente pueden ser mucho más costosos, ¿no? Recién... ¿Pero se diferencia en algo por el costo o relativamente? Hay dos situaciones ahora, ¿no? Con la tecnología se hacen muy bellos instrumentos y también hay una característica de los instrumentos antiguos. La madera es maleable con el tiempo y a las vibraciones. Lo que quiere decir es que los poros de la madera, los microporos, cambian según la persona que los ha estado tocando. Si un instrumento es tocado por un gran solista durante 100 años con diferentes solistas, ese chelo va a tener ya un sonido particular. O sea, tiene una alma ya, por así decirlo, de todos los que han pasado tocando con él. Lo que quiere decir es que el sonido de ese chelo es único, totalmente único. Y ahora en esta época damos un valor agregado a eso increíble. En cambio, por ejemplo, si nos vamos al año 1800, un chelo Stradivarius costaba unos $200. O sea, el luthier lo acabó de hacer, se lo vende y se lo vende a $200. Pero ahora, 100 años después, 200 años después, luego de que ese instrumento ha sido tocado por grandes músicos solistas y ha adquirido una propia vida, una propia personalidad, el valor agregado de un instrumento como un Stradivarius, por ejemplo, recién vino por acá Carlos Prieto, que es un chelista muy conocido mexicano, él es un empresario, gran empresario también de México, y él se compró su propio Stradivarius, que se llama Pieti, tiene una gran historia, y bueno, él se lo compró a $4,000,000. O sea, bueno, él es empresario, ¿no? Los que aman también, de alguna forma, y el sacrificio. Bueno, yo creo que los que tienen las posibilidades, ¿no? Porque yo no creo nunca llegar a tener esas posibilidades. Pero... De pronto, sueño. Bueno, el sueño no se acaba nunca, eso sí. Bueno, vamos entonces a escuchar más música. Ya regresamos. No se desconecte porque ya vamos a conocer los elementos de un chelo y también más adelante iremos conociendo cada uno de los detalles de este tercer festival de chelos Quito. ¿Qué tal si escuchamos algo que tocaron en el festival del año 2016? Thank you. eso, ¿qué tal? Disfrutando acá del sonido, de la magia del violonchelo. Antes de continuar y contarles un poco de qué elementos tiene este instrumento, quiero saludar y dar la bienvenida también a Elsa Erazo, que se suma a este espacio de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ella nació en Loja un 24 de agosto de 1972, es hija del señor Carlos Erazo y de Elsa Moreno. Inició sus estudios en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi de esta ciudad. En 1990 se traslada a la ciudad de Quito, donde tuvo la oportunidad de recibir clases de violonchelo con varios profesores y, de hecho, también ha formado o integrado varios ensambles y orquestas del país. Bienvenida, Elsa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, por permitirnos este espacio para conversar de lo que se trata nuestro festival, que está ya pocos días que va a empezar. Le agradezco y saludo hasta el público, ¿no? Habíamos hecho un poco de historia en la vida de Iván respecto de su pasión por el violonchelo. Nos gustaría también escuchar la suya. Bueno, la verdad, cuando yo empecé a estudiar el chelo, era muy niña, ¿no? Empecé en el conservatorio, como usted había dicho, Salvador Bustamante Celi de Loja. Empecé a los 9 años. En ese entonces, como una niña, creo que obediente y sumisa, yo hice caso por recomendación de mi hermano, Leonardo Erazo. Él es violinista, mi hermano mayor. Él me aconsejó y me dijo que estudie violonchelo. En ese entonces yo empecé el violonchelo, pero conforme pasaron los años, o sea, le estoy eternamente agradecida por su sugerencia a mi hermano. Es un instrumento hermosísimo. Bueno, un instrumento que atrapa. Sí, el sonido, yo no he encontrado persona alguna que me diga no me gusta el chelo. Todo el mundo, músicos inclusive de otros instrumentos, me dicen qué hermoso el chelo, me encantaría también aprender, flautistas, pianistas. No he encontrado a la persona que no le guste. Elsa, ¿tu hijo hace música? Sí, yo tengo un hijo de 22 años ya, Martín Erazo. Él también estudia música en la Universidad de San Francisco y toca bajo eléctrico. Pertenece a dos bandas de Quito, ¿no? Banda La Máquina Camaleón y también Lola Boom se llama su otra banda. Está entregado también a la música. ¿Utiliza lo académico dentro de esa banda? Sí, o sea, él está, como le dije, está estudiando para formarse cada vez mejor. Pero el instrumento en sí se presta más para música popular, como es el bajo eléctrico. A la par también él está formándose con el contrabajo, que le permite un poco más hacer música académica. ¿No se inclinó clásica por el violonchelo? No, él de niño, bueno, me acompañaba a todos los ensayos, me ayudaba después de más grande a cargar el instrumento, pero no sé, el destino en su vida, le llegó el contrabajo y el bajo eléctrico a su vida. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Bueno, ahora sí vamos a conocer los elementos, Iván, del violonchelo. ¿Qué tiene un violonchelo? A ver, para nuestro público, para cuando ustedes vayan a un concierto ahí de una orquesta de su provincia o de pronto en su lugar van a escuchar un concierto, que ustedes ubiquen a este instrumento, el violonchelo. Bueno, yo creo que una de las particularidades que a veces se le confunde, a veces el chelo con el contrabajo, que es un poco más grande, bueno, el chelo se lo toca sentado, se lo ubica el chelo entre las piernas del intérprete, y a la diferencia del contrabajo, que uno está a veces sentado o parado porque es mucho más grande, ¿no? Entonces, en estos últimos tiempos el violonchelo se ha hecho muy muy famoso. Realmente es un instrumento con un color muy especial, un sonido a veces muy oscuro, melancólico, que puede seducir mucho con su timbre. Tiene un sonido muy sensual, a la vez tiene una potencia y una expresividad única, por lo que ahora se lo está usando para todo tipo de música. O sea, podemos ahora ver en bossa nova, en música pop, hay dúos que tocan música heavy metal también en violonchelo. O sea, realmente es... ¿Cuánto mide más o menos? ¿Cuánto mide más o menos? A ver, será como... Es alrededor de un metro, un poco más de un metro. Entonces, claro que depende de la talla del intérprete, también hay diferentes tallas. Pero bueno, ya la regular de una persona adulta es más o menos un poco más de un metro. ¿Qué nomás podemos encontrar en un violonchelo? He visto una puntita, no sé cómo se llama. Sí, les llamamos el puntal, ¿no? Básicamente el violonchelo tiene la misma forma que un violín, solo que mucho más grande. Y el puntal lo utilizamos para tener estabilidad cuando nosotros estamos sentados, que es una vara de metal o de carbono que nos permite estar estables con el violonchelo. El cita, ¿cuántas cuerdas tiene este instrumento? Tiene 4 cuerdas, toda es de la familia de las cuerdas frotadas, porque se toca con un arco, frotando la cuerda, se emite el sonido. Toda esta familia tiene 4 cuerdas, pero el chelo tiene la, re, sol, do. ¿Afinado en la? Bueno, el la tiene varias afinaciones, la 440, la 442, pero el la siempre se toma la referencia para afinar en orquesta y el instrumento. Bueno, este instrumento muy versátil, habíamos estado escuchando, él cita muchas canciones que solamente un grupo de violonchelos nos puede dar realmente una orquesta. Solamente instrumentos de cuerda serían, ¿no es cierto?, que suenan ahí. Sí, es realmente nosotros formamos una orquesta como que fuera una orquesta de cuerdas, como una orquesta sinfónica solo de cuerdas, por así decirlo. Solo con los violonchelos, gracias a la versatilidad del instrumento. Como ustedes pueden oír, justo en la anterior pieza que se mostró, tocamos el... Bueno, quiero decir también que estas grabaciones no son grabaciones que hemos hecho, son grabaciones de un tanto caseras que hemos hecho en vivo de los conciertos. Entonces hay aplausos, a veces hay ruidos, hay pequeños errores, y bueno, y sobre todo lo que queríamos mostrar es la entrega, la pasión y lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, como pudimos escuchar en el anterior, era el cover Bohemian Rhapsody de Queen. O sea, se puede escuchar como los violines, las violas, los chelos y los contrabajos en el mismo instrumento. Ahora, quería preguntarles, ¿han participado ya en el primero y en el segundo festival? ¿Este sería el tercero o se unen a qué número, el cita? Este es el tercer festival que organizamos. Y estás en los tres, has estado en los tres. Sí, hemos empezado, los que organizamos el festival somos el ensamble de Chelos Prieto. Estos, desde el que iniciamos con el festival hemos estado, bueno, a la cabeza, hemos estado David Naranjo, Iván Favara y yo, como haciendo cabeza de organización, pero todos los otros compañeros del ensamble siempre han estado colaboradores con la organización del festival. ¿Han visto o se van dando cambios a medida que va pasando el año? No sé, en el primero, en el segundo y ahora en el tercero. Sí, estamos felices porque cada vez podemos beneficiar a más jóvenes y a más niños. Hemos empezado con menos niños. En el segundo festival de otras provincias vinieron, Esmeraldas, Ambato, Guayaquil, de todo. O sea, cada vez más. Un chico lojano también, que por la distancia estábamos felices que esté. Y en este año tenemos más participantes todavía. Sobre todo niños, nos hemos sorprendido que están muchos niños del conservatorio, de la FOSGE, vienen niños de un proyecto cultural Taquiri de Otavalo y también de otras provincias, ¿no? Viene una chica venezolana que vive en Lima, o sea, veo que tiene bastante acogida y estamos contentos de cumplir el objetivo del festival, ¿no?, que es beneficiarlos. ¿Cuánto tiempo permaneció abierta la convocatoria? La abrimos como hace 3 semanas. Y el plazo rápido, récord. Sí, el plazo era de cerrarla hasta el 10 de junio. Y bueno, como no sé si mala costumbre de latinos o ecuatorianos, esperaron hasta el último día, creo, para inscribirse. Inclusive tuvimos que extender el plazo y también esperaron hasta el último día para inscribirse y nos sorprendieron hasta el último día que se lograron inscribir muchísimos. Bueno, y con esos niños se va a trabajar, niños y jóvenes, ¿no? A partir del 7 de julio, en la que se arranca con talleres. Sí, del 7 al 12 de julio es el festival. El 7 y el 8 es un sábado y domingo, donde se hacen actividades diversas, talleres, conferencias. Entre estos talleres, Iván Favara nos va a ayudar con talleres que son de yoga para músicos, o sea, como siendo técnicas diferentes enfocadas al instrumento o al movimiento corporal de los músicos para beneficiar la interpretación. Y luego hay clases magistrales. ¿Qué son clases magistrales? Son un intérprete toca para el profesor mientras todos pueden ver esta clase y ver las indicaciones que da el maestro. Y arrancamos también con los ensayos, porque en el festival hay formación de ensambles, como decían ustedes hace un rato, orquesta de chelos. Entonces, desde el primer día tenemos que empezar arduamente a trabajar para esos ensambles. Bueno, aquí se forman todos, ¿y qué días les podrán ver el público a los niños y a los jóvenes de todo el país que se han inscrito en este tercer festival? Bueno, sobre todo los conciertos, como el cita dice, empezamos el 7 y 8, es una preparación exhaustiva. Y de ahí todos los días igual, estamos con actividades prácticamente todo el día para los conciertos, que es del 9, 10, 11 y 12 de julio, en donde se presentan todos los niños desde el 12 de julio, que es el concierto de clausura, donde se presentan todos los diversos ensambles que van a ensayar y la orquesta completa, que bueno, este año estamos sorprendidos que es posible que lleguemos a unos 50 integrantes o quién sabe más. Hay un intercambio, porque tendremos de Venezuela y también el personaje que usted nos indicaba que vendrá de otro país también, bueno, para impartir conocimiento. Sí, tenemos dos maestros invitados, dos de mis maestros, uno que es mi profesor de música de cámara, que es Germán Marcano, un violonchelista, un famoso violonchelista de Venezuela que ahora vive en Miami. Entonces lo traemos a él y también a Yegor Dyeshkov, que fue mi profesor en la Universidad de Montreal, que es un reconocido solista a nivel mundial. Bueno, entonces sube el nivel para capacitar a los chicos. Sí, realmente hemos estado muy sorprendidos porque igual hemos recibido hasta emails de gente de otros países que quiere venir. Lastimosamente no tenemos los recursos para poder dar un soporte para todas estas personas que quieren venir. No nos sentimos un tanto limitados, a tal punto que hace unos días nos tocó mandar un comunicado al Facebook como se cierran las inscripciones, o sea, no más así, porque no abastecemos. ¿No han buscado la posibilidad, por ejemplo, de pedir el apoyo de las embajadas de cada país? Sí, bueno, justamente en realidad hemos pedido, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta, entonces, bueno, aún tenemos una esperanza, ¿no? La Embajada de Canadá. Sí, con la Embajada de Canadá. Tenemos una esperanza, la esperanza nunca se pierde. Bueno, y comentándoles del concierto que será el 12, el concierto de clausura, el concierto más grande, también quisiera comentar algo, que vamos a tener también una invitada especial, una cantante muy famosa con una trayectoria increíble que no se deberían perder, que es de María Tejada. Vamos a tener un segmento especial con María Tejada y los violonchelos de música ecuatoriana, que va a ser una gran sorpresa, que espero que no se lo pierdan. Bueno, y no se lo deben perder porque esto arranca el 7, los conciertos ya ustedes han escuchado, habrá un cierre el día 12, ¿a qué hora y dónde? Del 9 al 12 los conciertos son a las 8 de la noche en la Casa de la Música. El día lunes 9 es el concierto de chelo solo y piano con Germán Marcano de Venezuela y Andrés Torres de Ecuador. El día martes 10 es el concierto de los participantes solistas del festival, donde los mejores exponentes del festival participarán como solistas con piano o con chelo solo. El día miércoles 11 es el concierto de chelo solo de Yegor Dyeshkov, que va a tocar un concierto de chelo solo y va a tocar también con el ensamble Chelos Prieto. Y finalmente el jueves 12 es el gran concierto de clausura, donde participarán todos los niños, jóvenes, adultos, profesionales, e inclusive estará el maestro Germán Marcano dirigiendo las orquestas de los distintos ensambles. Bueno, vamos a seguir disfrutando música, ya regresamos para las conclusiones finales. Hay un tema Sudamérica, si me ayuda, que también ustedes lo tocaron. Bueno, no, este tema no es no es nuestra usted? Grabación, pero es una de las obras que queremos tocarlas de pronto en los próximos festivales. Es una obra que nos ha gustado y es uno de los ensambles muy conocidos a nivel mundial que toca esa obra. Son los 12 chelistas de la Sinfónica de Berlín que grabaron esta obra, que en realidad es un cover, es un soundtrack de un film, de una película. Vamos a disfrutarla y ya regresamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí estamos disfrutando de la magia de este instrumento que hoy también le hemos invitado a este programa, como es el violonchelo, y les hacemos la invitación para que usted no se pierda el tercer Festival de Chelos 2018 que se va a desarrollar del 7 al 12 aquí en la capital de los ecuatorianos. Recuerde que 9, 10, 11 y 12 en la Casa de la Música a partir de las 8 de la noche habrá los conciertos de todos los integrantes que se han unido para ser parte de este festival y habrán grandes sorpresas. Ya escuchamos que estará también en el último concierto María Tejada. Los violonchelos con esa versatilidad también presentando música académica y en este mismo formato a la música ecuatoriana que ustedes ya escucharon al inicio de este programa, a Carpuela, ¿no es cierto? Bellísimo. Así que vamos a agradecer nosotros a Elsa. A Elsa Erazo por haberse dado cita acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también a Iván Favara. Muchas gracias por la invitación, estamos muy, muy contentos y agradecidos de poder compartir esto con ustedes y bueno, hacer parte de la audiencia de todo este enorme esfuerzo y este enorme éxito que hemos tenido en este festival, que ha empezado desde hace cuatro años en realidad, con un pequeño concierto que hicimos de 13 chelos en escena, y bueno, fueron 13, luego 20, luego 30, y ahora bueno, estamos un poco ya llegando a los 50 o quién sabe un poco más, y es de eso, sube, ¿no? Muy emocionante. Sí. Laura, gracias por permitirnos estar aquí. Y bueno, yo también quiero agradecer no solo a usted y al programa, sino también a toda la gente que ha estado colaborando. Hemos tenido auspicios de contingente humano y de apoyo de músicos y personas que siempre han estado ayudándonos. Y ese gracias es para todos. Quiero agradecer también de antemano al público que ese día para nosotros estuviéramos felices de tenerlos en estos recitales, porque así podemos mostrar todo este hermoso trabajo que esperamos hacerlo a la altura. Perfecto, y también agradecemos a la coordinación de Mandy Robalino, que nos apoyó para hacer posible pues que vengan nuestros maestros y la maestra acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura. Y un abrazo grande para todos ustedes por habernos acompañado y haber sido parte también de este encuentro de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a este instrumento, el violonchelo, que ahora va en su tercer festival. Muchas gracias. Gracias también a nuestro compañero Francisco Viracocha, hoy en controles. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.